Muy bueno, de lo mejor que he oído. No, no, es que es espectacular. Y de todo y a todas horas además. Fantástico. Yo soy que sí. Tertulias, música, creo que hay de todo. 107.0. Bueno, pues esta vez no se trata de una tertulia. Muy buenas tardes a todos, las 7 y 5 de la tarde. Y aquí empieza la segunda edición, este segundo programa de Cuarte.com. Buenas tardes, voy a hacer buenos días, un poco tarde ya. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes. Hernández y Luis Herrero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta es nuestra segunda edición. A ver, consultas en el correo de cibergallinero@cuartenonda.com. Sé que os ha llegado una. ¿Ah, sí? Que se trata de... Sí, me lo comentasteis el otro día, esa de los móviles, de si había virus por los móviles o no. Sí. Bueno, luego lo comentaremos. Comentaremos al final. Luego lo comentaremos al final. Bueno, el programa de hoy, interesante. Yo esta mañana se lo anunciaba a los oyentes de Cuarto en Onda, porque a mí, por lo menos personalmente, yo me lo voy a descargar ya, si es posible. Se trata del programa Skype. ¿Qué es esto del Skype? Bueno, el Skype es un programa que está teniendo ahora mucha fama y que consiste en un programa para realizar llamadas telefónicas. Nos permite hacer llamadas a otros usuarios de Internet. Y también nos permite hacer llamadas a teléfonos de cualquier parte del mundo. Preguntas. ¿Skype es gratuito? Es gratuito. Para hacer llamadas entre ordenadores que tengan Skype o Skype, depende de cómo pronuncies, sí que es gratuito para en ese caso. Bueno, la página web por donde la gente, si alguien nos está... Skype.com, SKYPE.com. Skype. Está en inglés, pero tenemos una opción arriba para... acceder a una página en castellano. Sí, que nos existen versiones para Windows, para Linux, para Macintosh, incluso para PDAs. Bueno, yo tengo multitud de preguntas, ya os he dicho que yo quiero descargarme y me imagino que la gente que nos está escuchando también. Es un programa que, como habéis dicho, sirve para comunicarnos entre ordenadores, de esa manera gratuita. Pero entre ordenadores, versión escrita, o sea, sé, como un chat o versión vía teléfono. Bueno, pues en principio son ambos. Funciona un poco como si fuera el Messenger, sí. ¿Vale? El Messenger yo creo que lo manejamos todos. Sí. Pues tenemos una serie de usuarios que serían nuestras amistades y podemos ver si están conectados o no. Y podemos bien lanzarles un mensaje escrito o podemos lanzar una llamada telefónica como si fuera un teléfono. Pero incluso podemos hacer una llamada de conferencia a tres o a cuatro. Podemos estar hablando tres o cuatro personas a la vez. El límite o sea, son cinco personas. Cinco personas, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso de los teléfonos? Que multiconferencia. Party line. Me encantaba eso del party line, que jamás lo probé porque me daba la sensación de que te iban a meter un palo con el cobro, que para qué. Pues aquí no, y la verdad que funciona muy bien. Oye, ¿cuánto ocupa este programa si nos lo descargamos despacio? En nuestro disco duro. La descarga es un poquito grande, es un programa que ocupa... pues unos 5 o 6 megas y descomprimido unos 12. La verdad que tampoco es grande para los tamaños de ahora. Para los equipos actuales. Pero vamos, no. Se descarga una vez y se instala y luego solo hay que actualizarlo de vez en cuando para alguna mejora que le ponen. La propia casa de, me imagino que será Skype la que lo proporciona. Sí, la página web te da actualizaciones. Sí. Yo he mirado hoy, tenía 59 millones de descargas. Madre mía. 59 desde millones. Desde que lo sacaron, que se dice pronto. 59 millones. Lo usan 1,5 millones de usuarios simultáneamente en estos momentos. 1,5 millones de usuarios están usando Skype para... Oye, para ¿y datos de España tenéis de más o menos cuántos se usan en España o no? Pues no lo sabemos. No, Skype sobre todo lo que tiene es una gran... tiene 4 o 5 grandes ventajas con respecto a sus competidores. Que es fundamentalmente el audio. Tiene una calidad increíble. Sí. Lo típico que uno tiene el micrófono y el altavoz y se le acopla y empiezan unos pitidos. Sí, pues sí, Skype tiene un sistema de cancelación de ecos, que es como verdaderamente se llama esto, que impide que se retroalimenten los altavoces y el micrófono. Lo que permite una calidad de audio que yo verdaderamente no había visto en ningún programa gratuito, de descargas gratuito, en el mercado no había visto nunca. Es fácil de manejo, o sea, me refiero que una vez descargado... Muy sencillo, igual que el Messenger. Prácticamente igual que el Messenger. Exacto. Lo único que es fundamental, claro, que las personas con las que queramos hablar tengan este mismo programa. Eso es, pero es tan sencillo como registrarse, que simplemente es nombre, apellido y un correo. Otra de las dudas, porque esta ya, el tratado es personal. Yo con el router tengo problemas con el Messenger, con el audio. Evidentemente. El Skype, si tenemos un router de los antiguos, digamos, y tenemos problemas con el puerto del audio, ¿vamos a tener problemas con ese puerto o el Skype se lo salta toda la torera y directamente funciona? Se lo salta la torera, es increíble, es una aplicación que funciona perfectamente con routers de NAT. Todo el mundo le habrá sonado el nombre NAT, o los de Telefónica cuando la hayan llamado le habrán soltado ese nombre. Pues el NAT, que es la tecnología que usan todos los routers a día de hoy, permite pasárselo perfectamente. ¿Y esto por qué? Pues porque los creadores de Skype tienen ya mucha experiencia. Para los que no conozcan, son unos tíos que tienen nombre de sueco, Niklas Hastrom y Janus Fries. Y estos tíos son los creadores. ¿Son suecos o no? Yo creo que no. Son de Estonia, para ser exactos. Ah, vale. Cerca. Sí, bueno. Vale. Y estos tíos son los creadores del caza. ¿Vale? El caza a lo mejor a la gente le suena más. Dicen, anda, el caza sí que me suena a skate, de nada. Pues estos tíos crearon el caza, luego lo vendieron. Creo que ahora ya ni siquiera es suyo. Y con la experiencia que acumularon de aplicaciones P2P, que luego comentaremos que es interesante de una aplicación P2P, crearon esto aprovechándose de todo lo que habían aprendido y de toda la parte de comunicaciones que sabían. Por eso una de las grandes ventajas es que la gente que se conecta a internet no tiene ningún problema, sea con modem, con router, con ADSL o con lo que sea. Y además, yo lo que he oído es que funciona muy bien con modems antiguos de 56K, tiene una calidad perfecta de audio. Lo digo porque yo manejo ADSL y tiene capacidad sobrada, pero con modems antiguos, Sí, tiene menos capacidad. Es decir, una calidad muy, muy, muy buena. Sobre todo porque usa un tamaño de paquete y una comunicación que es muy óptima para casi cualquier dispositivo. Ajá. Otra preguntita al respecto. Bueno, habéis hablado del P2P o peer-to-peer. ¿Qué es eso del peer-to-peer? Pues el peer-to-peer es una forma de denominar todas las aplicaciones que se comunican uno a uno con Internet. Es decir, cuando yo quiero enviar la información a uno y ese me quiere enviar información a mí, pues eso es una aplicación P2P. Prácticamente cualquier aplicación a día de hoy por Internet es una aplicación P2P o la podrías englobar dentro de una aplicación P2P. Uh-huh. Oye, y este tipo de llamadas, la conexión es inmediata, me refiero. Es tipo Messenger, que le das pum pum y te conecta enseguida. Le cuesta un pelín más porque usan un sistema que no vamos a entrar en mucha profundidad, pero es distribuido, lo cual siempre le cuesta un poquito más localizar a un usuario. De hecho, tienen un problema, que no es un problema en sí, sino es que si por ejemplo dos usuarios se loguean a la vez en dos máquinas distintas, lo deja hacer el mismo usuario. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que hay más de un usuario conectado con el mismo nombre. Se supone poniendo la password y todo bien. No es que cualquiera se pueda contar con nuestro password, sino que tiene que saber nuestros datos. ¿Y eso por qué es? Porque como no tienen todo centralizado, sino que lo tienen un poco distribuido, pues provoca que se puedan dar este tipo de cosas. Tampoco es muy problemático, pero incluso aunque nos hicieran una llamada, la llamada llega a todos. Es decir, si hubiese cuatro personas logueadas con el mismo nombre y mismo password, a los cuatro les llegaría la llamada. Ajá. El primero que descuelga se queda con la llamada, evidentemente. Vale, entonces es interesante personalizar muy bien nuestro login, ¿no? Sí, y luego poner una password pues que no sea Pepe ni Juan. Ni hola ni adiós. Uh-huh. Es un poco más complicado. Luego, también la facilidad de esto es que algo que no nos damos cuenta, como con el Messenger, que yo me voy a Valencia y tengo un ordenador y puedo tener ahí mi teléfono, claro, y realizar mis llamadas a mis colegas, uh-huh, a mis amigos. Que lo haces a través del micrófono del ordenador y a través de los altavoces. Se le puede acoplar también algún dispositivo tipo teléfono, ¿no? Para poder funcionar. Sí, no habría ningún problema. Incluso existen opciones que yo no sé si en España se venden, pero que son un aparato que tú conectas a la línea DSL o a tu router DSL y enchufas directamente un teléfono normal. Un teléfono como el que tú tienes en tu casa va conectado al aparato, sí, y este aparato enlaza las llamadas con Skype. Uh-huh. Efectivamente. Vale, pero bueno, y esto no sé si se vende en España. Aquí lo que se ofrece para España y para todos los países es la posibilidad de llamar a un número telefónico. Hasta ahora habíamos hablado de yo llamo a un ordenador con Skype. Sí. Aquí se da la posibilidad, que es una de las grandes mejoras que tiene, que es que se puede hacer una llamada a un teléfono de un país. Vale. Móvil o fijo. No hay ningún problema. Ese tipo de llamada se puede hacer, pero esa ya cuesta dinero. Claro. Eso es. Este ya es donde los de Skype quieren ganar dinero, evidentemente. Claro. Hasta aquí todo lo que es gratis y promociona mucho. Claro, y ahora y la parte también, donde ellos quieren ganar dinero, claro, no van a regalártelo todo. Oye, ¿y tarifas? Pues se compra con una especie de, como si fuesen unas tarjetas de 10 euros. Sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, llamar a un fijo de cualquier parte de Europa, por ejemplo, vale 1,7 céntimos de euro el minuto. A cualquier teléfono fijo de toda Europa. No móviles, ¿eh? Y también fijos. Se incluye Norteamérica y o sea, Australia. Norteamérica y Australia. Una hora, por ejemplo, nos costaría Aires, 60 céntimos, ¿no? 60 céntimos aproximadamente, sí. 62 céntimos. Exacto. Una hora. Con una calidad que de no audio son buenísimo, ni 100 pelas de las de antes. Sin ningún problema. Esto tiene un problema, que evidentemente desde un teléfono no nos pueden llamar a nosotros, que estamos en Skype. Nosotros sí que podemos llamar a nos puede llamar otro usuario de Skype. Efectivamente. Ajá. Vale. Oye, a mí se me viene a la cabeza estos millones de locutorios que nos están abriendo por toda la ciudad de Zaragoza. Sí. Estos locutorios pues suelen ser marroquíes o sudamericanos, pues para hablar con sus respectivos países, que ofrecen unas tarifas realmente asombrosas, que dices, sí, pero ¿cómo pueden conseguir? Usan esto mismo, pero evidentemente no compran Skype, contratan un proveedor que habrá bueno, de yo, servicios. Bueno, yo he mirado y por esto de mirar competidores, he visto PeopleCall, que es peoplecall.com, que está yo lo he visto muy orientado a ese tema. De hecho, nada más entrar en la página ya te ponen, si quieres crear tu locutorio, pincha people, aquí, people tal y call. Cual. Es decir, está orientado. La única diferencia es que este programa People Call no nos permite realizar llamadas a otro PC. Únicamente son llamadas de nuestro PC a teléfono. ¿Vale? Pero llamadas entre claro, PCs, pero para ¿no? un locutorio es... Claro, es exactamente lo que quiere. Oye, y sobre todo si lleva estas tarifas, porque habéis mirado más o menos las tarifas de People Call, ¿o no? Sí, sí. Yo te puedo decir que para España fijos salen a 5 céntimos minuto. Es más caro, ¿vale? Entonces, que ejemplo, Skype, ¿no? Sí, es un poquito más caro. Un poquito más caro. Por ejemplo, podríamos para Argentina son 9,5 céntimos minuto. Pero si, claro, esto habría que ver si te pone la infraestructura para montar el locutorio, te compensa claro, lo uno Skype por lo otro. Skype no hay que montar ninguna... Pero es que Skype está más orientado al usuario. Al usuario personal. Menos a montar un locutorio, claro. A montar un negocio. Sí. Bueno, vamos a alguien que nos está escuchando. Vamos a explicar el proceso de descarga, a ver qué es lo que tenemos que hacer, si más o menos lo... Vamos lo a la página... La página, vamos a repetirlo para que alguien, porque a mí por lo menos me parece muy interesante. Es el software estrella el año pasado en internet, salió en la revista People, en la revista Newsweek, en todas las revistas de economía y de gente guay. Menos la del País. No, en el País no lo he leído, pero no, en las supongo que habrá salido algún artículo, a lo mejor. Igual más en Nuevas Tecnologías y cosas así. Habrá salido. Lo que pasa es que aquí no le hemos dado mucho. Quizá ha sido Telefónica que no le ha gustado mucho que saliera. Bueno, puede ser. Hace mucho daño a estas compañías, evidentemente. Hace muchísimo daño. Pues es www.skype.com y Skype es S-K de kilo, Y-P-E. Bien, nos vamos a la página y otra gran ventaja que tiene, que no hemos comentado hasta ahora, es que tiene 4 versiones distintas. Es decir, hay versión de Macintosh, para el que tenga un Macintosh, hay versión de PC, tanto de Windows como de Linux. Es decir, los usuarios de Linux pueden hacer una llamada a un usuario de Windows o a un usuario de Macintosh sin ningún problema, sin tener que andar, yo tengo el Messenger, yo tengo el no sé qué. Y hay versión de PDA. La versión de PDA es quizá menos útil porque tienes una PDA que la tienes que llevar por el... Es un poco más incómoda. Pero bueno, también está. Pero lo ofrecen. Lo ofrecen. Y pulsas la plataforma que quieres y ya vas a download. Se descarga la aplicación y luego es el típico proceso de registro donde te piden nombre, correo y luego unos datos que si quieres rellenas y si no, no los rellenas. Que el correo sí que habrá que darlo. Sí, el correo... Porque te ofrecerán cosas. Es que normalmente nos acostumbramos a mal correo, paso. Meto uno... Pero no, en este caso sí que... Porque claro, recibirás información, algún tipo de clave para luego poder acceder al servicio, claro. Creo recordar que no. Más bien no es una confirmación. Una confirmación. Vale. Y poco más. Y la verdad que una vez hecho esto, pues a funcionar. Sí, lo único, lo que hemos comentado de los créditos... que se compran con tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito internacional, una Mastercard, una Visa, vale. American Express no vale. Introducir pero... nuestros datos, de los datos de la Visa pero y el cargo únicamente que queramos. Nos lo piden en el caso, en de, el que, caso de que queramos comprar créditos. Exactamente. Para hacer llamadas de teléfono. Porque solamente el gratuito es solamente entre PCs, o sea, entre ordenadores, no entre PCs, entre ordenadores. Entre ordenadores en general, porque vale. Pero la diferencia no es, el programa es el mismo. Únicamente tenemos que comprar créditos. Muy bien. No tenemos que descargar nada nuevo. Vale. Oye, a mí es que me parece un sistema estupendo, chico, yo, de es, verdad. Según, pues, yo qué sé, la revista Fortune y otra revista que antes he leído, era la aplicación del año. O sea, es que ahora hablamos mucho por el Messenger, muchas veces se habla por Messenger porque, bueno, si la gente en sus puestos de trabajo tiene 5 minutos o tiene 2 minutos, bueno, pues, y ves a un amigo que está conectado, esto funciona igual, o sea, tú ves la lista de los usuarios que están conectados en ese momento y puedes hacer la llamada. Oye, pregunta, ¿tiene también, hay acceso a vídeo? No, o sea, poder enviar ahora video. Lo comentamos. Una de las grandes problemas que tiene esta aplicación, o limitaciones a día de hoy, es el acceso a vídeo. Es decir, Skype ha ido mejorando, porque de hecho al principio solo salió la versión de Windows, luego salió la de Macintosh, la de Linux, han ido evolucionando. A día de hoy no tienen vídeo, es una de las cosas que les falta. Y es quizás la última que les faltaría para dejarte tener un sistema completo de videoconferencia. Que llegará, ¿no? Que será... Sí, llegará. Es cuestión de tiempo. Y de esta gente, lo que sí que hasta que algo no lo tiene muy bien acabado, no lo saca al mercado. Sí que es una gente muy seria, con respecto a que no sacan cosas betas ni nada que puedan hacer que el usuario... Sí, pero está claro que con el éxito que está teniendo... Sacarán el vídeo. Sacarán vídeo. Oye, otra de... Bueno... Al hilo de lo del vídeo, podemos tener 2 aplicaciones simultáneas abiertas a la vez, podemos tener Messenger abierto y el Skype abierto. No hay ningún problema, ¿no? Es que es la sustitución, podemos hablar por el uno y tener el vídeo enviado por Messenger. Si podemos, sí, pero si podemos Messenger seguimos teniendo las limitaciones del router, que aún no lo soluciona. Entonces, Skype, cuando saque una solución de vídeo, será mucho más potente y seguramente de mejor calidad que las que a día de hoy tenemos. O sea, que todo el mundo nos tenemos que pasar al Skype. No, la verdad que, siendo de forma objetiva, y a mí no me pagan por hacer propaganda de Skype, ojalá, Skype es de lo mejor que hay en calidad de audio. Yo es que no conozco yo, nada que digo, parecido. Vale la pena probarlo. Descargárselo y probarlo en casa. Porque, yo desde luego yo lo probé casa, y la calidad es muy buena. Sorprende. A mí me sorprendió que la calidad fuera tan buena. Luego nos intercambiamos números para hacer unas pruebas. Porque claro, sí. A ver con quién pruebo. Funciona de maravilla. Venga, pues vamos un momentito y volvemos enseguida. Esta vez hablamos de la tecnología de los 64 bits. ¿Qué es eso, los 64 bits? Ahora volvemos. Sometimes I feel that I'm misunderstood. The river's running deep right through my blood. Your naked body's lying on the ground. You always get me up when I'm down. Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes y vamos a pasar a la sección, la primera sección. Saben todos ustedes que la vamos a dedicar siempre a Internet, a mil y una cosas de Internet, y hablamos de hardware y de software. Hablamos de tecnología de 64 bits. ¿Pero qué es eso de los bits? A ver, la primera, porque algunos lo sabemos, otros tenemos ligera idea y algunos no saben ni qué lo que es tienen, eso. ¿No? Es el proceso de bits. ¿Qué es esto de los bits? Bueno, yo creo que esto, la verdad, es un poquito complicado de explicar, ¿vale? Pero digamos que es lo que el procesador realmente maneja. Al fin y al cabo, el procesador solamente maneja ceros y unos. Bueno, pues este sería el tamaño de los ceros y unos que maneja. En total serían operaciones los, que puede hacer por en un determinado el tamaño tiempo. De la operación. Y también el digamos, el operando. Vendría a ser como si nosotros tuviéramos una calculadora que solo sabe sumar de 4 en 4 cifras y otro tuviese una calculadora que suma de 8 en 8. Evidentemente, pues el que tiene una calculadora de 8 en 8 habría cuentas que sería muchísimo más rápido que el que tuviese la calculadora de 4 en 4. Bueno, en concreto, yo encontré una comparación que me parece muy buena y lo comparan con una carretera. Digamos que es una carretera a la que los coches pueden ir a 3 GHz, pongamos, ¿vale? Como si fuera un procesador, y con 32 bits tenemos 2 carriles, pero con 64 bits tendríamos 4 carriles. Es decir, los coches van a ir a la misma velocidad, pero mucha más hay más carriles. Mucho más flujo de tráfico. ¿Vale? Con lo yo cual el usuario ve que el ordenador va mejor. ¿Cómo empezamos con el tema de los bits? ¿Cómo se empezó? ¿Con qué cantidad? Bueno, pues hombre, evidentemente se empezó con 4. Los primeros eran de 4, prácticamente eso no llegó a los mercados. Los primeros procesadores de eso, pues un poco antes del Spectrum, como unos 2 o 3 años antes del Spectrum, eran de 4. Y el primer procesador, que era el Spectrum, ya venía de 8. Era 4 sí, y 8. Los comerciales ya empiezan a 8, 16. 8, 16. Eran los el primer 8086 era de 8, aunque luego externamente era 16 y cosas así. Tenía algunas modificaciones, pero vamos, empezaban con 8. Enseguida se pasó a 16, prácticamente con el 286 ya estábamos en 16. Y luego con el 386 se pasó a 32 bits. A 32 bits. Y desde ahí nos hemos quedado, señores. Es decir, desde el 386, y fíjense que ha pasado años, no sé si alguno 85, que, alguien tiene un 386, ¿no?, en su casa. ¿Del 85 más o menos es? Pues sí, más o menos, un poquito después. Sí, yo diría un poquito antes, ¿eh? Un poquito antes, pues por ahí puede ser. Bueno, pues nos a lo mejor hasta que sea accesible, pues calculen ustedes, desde el 85-86 hasta ahora. Fíjate tú. Y ahora estamos en tecnología 64. 32, o sea, los Pentium 32, 4 que tiene todo el mundo en su casa, o Pentium 4. Pentium 3... Oye, ¿por qué se pasa 4, 8 múltiplos de 4, 8, se dobla? Son múltiplos de 8 que se van duplicando. ¿Por qué? Porque se trabaja siempre en palabras de 8. Es decir, el ordenador trabaja siempre de 8 en 8. Entonces, normalmente si hubiese que hacer un salto de 32, de 64 podríamos pasar a 72. Aunque normalmente como es un salto tan pequeño no merece la pena hacer un cambio de tecnología tan fuerte para subir 8 bits. Entonces lo que suele hacer es un salto cuantitativo de calidad. Se pasa a 72 sería o pasaríamos a 128. ¿No? Normalmente se suele utilizar la base 2. Vale, como se maneja 0 y 1 es la base 2. Entonces el siguiente escalón en base 2 ya sería elevar. Bueno, y comentabais lo de 64, ahora estamos en 32. ¿Cuándo se va a llegar a los 64? Pues esto, la verdad es que lo de los 64 ya hay opciones, ¿vale? Y de hecho hace ya, pongamos 10-15 años, que máquinas grandes, máquinas servidoras, potentes ya están manejando procesadores de 64 bits. Entonces digamos que ahora es el momento en que empieza a moverse esto hacia el usuario. El usuario particular de su casa. Es una tecnología muy cara. O sea, las... No, lo que pasa es que lo que provoca es que hay que reconstruir el procesador por dentro, ¿vale? Entonces, eso provoca que haya ciertas incompatibilidades con los procesadores viejos. O puede provocar que haya ciertas incompatibilidades con los procesadores viejos, con los programas que corren los viejos. Entonces, las marcas tienen mucho miedo a pegar un salto, puesto que puede haber usuarios que se queden obsoletos y otros que empiecen a usar aplicaciones de 64. Es decir, yo me compro uno de 64 y empiezan a salir todo en 64 bits. Las aplicaciones hechas en 64 bits no funcionan en ordenadores de 32 bits. Ah, ahí está la ahí clave, donde está claro. El problema. Entonces, esa clave. Ruptura claro. Es lo que las marcas se tienen más miedo que... Hombre, digamos, es que nos van a hacer gastar dinero sin control. Es que, además, sí, sí. Como vosotros lo sabéis, que es que todo es... En 2 meses ya de viejo. Sí, sí. Es que por 2 meses, 3. La compañía Apple afrontó un cambio parecido, no exactamente este, pero un cambio muy parecido, cuando se pasó al PowerPC, es decir, rompió con los procesadores y sacó un nuevo procesador que los programas nuevos no funcionaban en las máquinas antiguas. Claro, durante unos años allí las aplicaciones salen las 2 versiones, la versión para la máquina nueva y la versión para las viejas. Pero sí. Llega un momento en que las viejas dejan de tener todo. Y aparte claro. Los Macintosh que no son precisamente baratos. Efectivamente, bueno. Yo creo que no son tan caros a día de hoy, pero vamos. Bueno, pero vamos. Un poquito más caros que los PCs. Más caros que los PCs, la verdad es que sí. Oye, y esto se llegará al... Bueno, es que la clave ya la habéis dado. Es el que todo lo que se haga para 64 no funciona para 32. Con la, lo cual, la verdad es que estoy... Hay una, digamos, una etapa de transición, ¿vale? Porque los procesadores de 64 bits, que es los actuales, ¿vale? Digamos que ahora mismo a nivel de usuario... para PC, ¿vale? Porque Macintosh también tiene su tema, pero bueno, para PC son los AMD. La marca AMD ha sacado unos procesadores que se llaman Athlon 64. Desde hace ya un año, más o menos. Sí, un año, cosa así. Entonces, estos procesadores lo que tienen es que se permiten trabajar con todo lo que tiene de 32 bits. También vale. Podrían trabajar solo con 64, pero permiten pueden, trabajar con los... Es decir, nosotros podemos simplemente con todas las aplicaciones que tenemos ahora funcionar exactamente igual. Vale, vale. Pero Intel... no le sacaremos el máximo partido al procesador. Exacto. Intel lo que va a sacar ahora Intel es lo mismo. Es decir, el que tenga se cumple el procesador nuevo de 64 bits podrá seguir ejecutando sus aplicaciones de 32, pero el día que las aplicaciones ya sean totalmente de 64, el viejo ordenador de 32 bits ya no podrá usar esas aplicaciones. Oye, pregunta del millón, si alguien va a comprar un ordenador y le ofrecen el AMD o el Intel, que será el Pentium XX. No, le van a llamar Pentium 4 MT64. Sí. Bueno, pues si nos ofrecen este tipo de procesador, ¿es conveniente cogerlo ya? O decir, no, yo quiero uno de 32. Si se lo ofrecen, o sea, el AMD64 se lo pueden ofrecer porque ya lleva muchísimo tiempo en el mercado, es un producto... Es fiable. Sí, sí, sí, lleva un año prácticamente, es muy fiable. El Intel MT64 es muy raro que se lo ofrezcan a alguien en una tienda. Yo, de hecho, si a alguien se lo ofrecen, que me llame porque no sé exactamente... ¿Dónde está? No, está prácticamente a punto de salir. De hecho, el día que salga, pues supongo que saldrá en todas las tiendas. Intel supongo que se habrá esforzado en este aspecto. Pero a día de hoy aún no se puede comprar ningún Intel con 64 bits, a no ser que seas part manager de Intel y trabajes con ellos día a día. Es imposible. Pero vamos, que se va a vender. Lo que sí que recomendaría es que a lo mejor el que se va a comprar un ordenador o se compra una AMD64 o se espera un poquito, si quiere comprarse un Intel, sí. a que Intel saque los productos. Y yo creo que valore bien el precio. Exacto. Porque... Pero actualmente, ¿es necesario o no? O sea, ¿es necesario comprarse? No, pero es una inversión de futuro. Es decir, si sabes que dentro de 2 años casi todos los programas van a ser de 64 bits, si te compras uno de 32 ahora para un año, perfecto. Incluso para 2, seguro. Pero pues, si te lo compras para usarlo 3 años, lo cual ya es una cosa muy increíble en informática, pero imagínate que lo quieres así. Os asustaríais. Es que vosotros estáis al punto y punta y cabo de la tecnología, pero no, claro... No creas. Ahí si ya... es el ordenador que tenemos en casa, no. Pero es que, por lo general, trabajo, sí. Por lo general, vamos a ver, hablamos de una situación normal que es... Para unos estudiantes, ¿vale? Si uno lo quiere para usarlo, normal y corriente, claro. Que se compre el de 32 o el AMD64, vale, el que quiera. Vale. El AMD64 es que, está muy bien también. Compramos la informática, la gente que, pues es lo que estábamos hablando, la gente que sí está al cabo de la calle y lo va renovando y lo va mejorando, sí lo necesita. El que pero, no, claro, el que no es que se espere pues a abril más o menos, abril, mayo, y tendrá un nuevo procesador de 64 bits de la marca Intel, o que se compre el de AMD de ahora. Sí, no obstante, los AMDs no tienen un precio muy descabellado. No. Y criticaban de 64. Hubo una temporada que se criticaban, los AMDs, decían que eran mucho mejores de Intel, criticaban mucho los AMDs, que no eran tan fiables, sí, que no sé qué. Cada uno tiene sus pros y sus contras en determinados campos, entonces hay unos mejores en otras cosas y otros en otras. Por ejemplo, que sí que va a hacer Intel, y perdona que te corte, es que cuando saque la tecnología de 64 bits, parece ser que no va a subir el precio de los procesadores. Es decir, va a vender el mismo procesador al mismo precio, pero con tecnología de 64, exacto. Parece ser que Intel, al menos, eso yo creo que le honra. No sé si al final será verdad, que seguramente no, pero al menos ha prometido que el cambio va a ser sin pagar un duro extra, lo cual es raro, pero vamos. Habrá que esperar hasta que no se vea en la tienda. ¿Te lo crees? Ni de coña. Pero oye, bueno. Habéis hablado de que unos, los Intel están mejor, son mejores para unos procesos y los AMD para otros. ¿Para qué son mejores unos y para qué son mejores otros? Ya de paso. Bueno, Intel lo que tiene muy, muy optimizado son determinadas aplicaciones que están hechas para su arquitectura. Sobre todo el tema de la memoria, por ejemplo, hasta hace poco eran, estaban muy por encima de AMD, aunque ahora ya prácticamente los han cogido los de AMD. El tema de la caché, bueno, hay una cosa, una memoria interna que tienen los procesadores, que Intel siempre ha tenido más memoria en determinados procesadores que AMD. Y luego que hay muchas aplicaciones que están muy específicas para Intel. Es decir, hay aplicaciones, sobre todo para gente muy profesional, que ya el fabricante te dice que te recomienda que te compres el porque Intel modelo tal, tal, tal, tal, porque lo han hecho para eso. Sí, sí, sí, sí. El caso de AMD, pues AMD yo creo que sí que tiene muy bien, es por ejemplo el tema de multimedia y determinados temas, lo hace muy, muy, muy bien. Es lo que os iba a preguntar. Y el tema de los precios también. Y luego el precio. Lleva una política, yo creo que bastante mejor que Intel. También hay que tener en cuenta que es una empresa muy joven o con menos experiencia que Intel y se ha tenido que meter en el mercado a base de bajar precios. Porque exacto. Intel lleva, claro, lleva la fama, ya tiene, la fama ya la tiene hecha. No, es lo que os digo. Tiene una que, experiencia. ¿Y qué procesador lleva? No, una AMD Buff. Que, pues, ¿cómo no, te es que, es que AMD, ha habido, AMD ha tenido procesadores muy malos, igual que Intel. AMD tuvo una época, no sé, recuerdo que eran los anteriores a Saldón, que se calentaban, que vamos, hacía falta poner aquello un refrigerador de meterlo claro. Dentro del frigorífico para que aquello no se calentase. Y el 90% de los fallos eran de refrigeración. Intel también ha tenido problemas de refrigeración en otras épocas. Entonces, ninguno es perfecto y todos tienen sus fallos. Bueno, y antes de algo más queréis comentar de los procesadores. Bueno, importante que esto de los 64 bits viene ahora muy fuerte porque en abril Microsoft saca Windows XP para 64 bits. Con lo cual, todo va a empezar a salir a 64 bits. No ahora, todo, pero oye, se empieza a empezar a mover el mercado. Ahora se va a mover todo. Hasta ahora, solo estaba Linux con 64 bits. O sea, pero ahora, Microsoft se mete a sacar los 64 bits. Nos van a fastidiar bits. Otra vez a cambiarlo todo. Hombre, no. Es lo que hemos dicho. Un tiempo se va a mantener todo igual. Durante un tiempo, ahora no va a haber ningún problema. Sí, sí, irás a una página web y te podrás bajar, por ejemplo, el Skype que hemos hablado. Tendrás Skype para 32 bits, Skype para 64. Pero te bajarás el que sepas. Que es un poco engorro porque a lo mejor la gente se equivoca. Y se baja uno y luego después de eso ha bajado y dice, me cago en la mar, esto no es para mí. Pero a la larga vamos a atender a los 64 bits. O sea, a la larga, dentro de 5 años, pongamos, 4. En 5 años los 32 bits no habrá nada. Vale, vale. Oye, ha salido una noticia antes de pasar a la siguiente sección, que van a ser, hoy cambiamos, no es Linux, y serán juegos. Uh-huh. Ha salido una noticia, yo la escuché el otro día, vagamente no me fijé muy bien, y es que Windows, para sus actualizaciones, va a empezar a introducir unos programitas dentro de... No lo comentamos el otro día, pero... Lo que quiere hacer es que hasta ahora las descargas de Microsoft son gratuitas. Tú te conectas al windowsupdate.microsoft.com y te actualizas los parches. Y anónimas. Exacto, y son anónimas y sobre todo porque muchísima gente tiene el XP sin pagar. Efectivamente. Entonces lo que quieren ahora es que el que tenga el XP sin pagar, pues si no tiene unos ciertos códigos que Microsoft le habrá suministrado o alguna técnica de... Hay que registrarse. Habrá que registrarse en alguna página web con tus códigos y tal. Si no tienes eso... ¿Y eso sabéis cuándo entra en funcionamiento? Pues decían que para mitad de este año, ¿eh? Para más o menos el verano. Para el verano. Qué nervios. Hombre, es un problema porque Windows tiene fallos. Entonces, si uno no se puede actualizar el sistema operativo, también es verdad que no lo ha comprado, pero al menos si no le dejan actualizárselo, pues lo que le va a ocurrir es que al final se lo va a tener que comprar. Pues si no te lo actualizas y te empiezan a entrar los virus, como Pedro por su casa, pues para que quieres un ordenador. Sí, solo tienes virus. Hombre, y aparte, yo hay una cosa que me sorprende mucho del XP, son los envíos de información que tú les haces cuando hay algún fallo en el ordenador, esos envíos que te pide enviar informe de errores. Pregunta porque la gente puede decir, ay, ¿qué hago? ¿Es conveniente enviarlos para... ¿Eso es ayuda para la casa Windows para solucionar errores? Para solucionar errores. Algunos sí, otros la verdad que no supongo que serán... Yo puedo decir que yo he visto que según qué fallos, si envías el reporte, si el fallo ya está reportado y ya está la solución, al momento Microsoft te devuelve... Un correo. Una ventana y te indica, este es un fallo reportado, acepta y te vamos a instalar la solución para que esto no te vuelva a pasar. Bueno, pues o sea, es útil. Pero claro, pero no sabemos hasta qué punto es anónimo, es decir, pues la gente que lo tenga pirata. Hombre, a lo mejor no te interesa, a lo mejor es una aplicación que te has hecho tú y te está dando un problema y no quieres que Microsoft sepa nada de lo que tú estás haciendo o no es tu código, que después es algo privado tuyo. Bueno, pues como que será el menor de los casos. Bueno, pero siempre puede haber gente que esté haciendo aplicaciones o haciendo programas. Muy bien, pues ya lo saben todos ustedes. Unos minutitos y volvemos enseguida con tema juegos. Dos juegos interesantísimos. Soccer 4, Pro Evolution Soccer 4 y DOM 3 para PC. We are control. Altsys, consultoría informática especializada en proyectos a medida, soluciones adaptadas y ajustadas a las necesidades de su empresa usando la tecnología del software libre. Conózcanos en www.altsys.com, teléfono 686 45 57 26 o escríbanos un correo electrónico a la dirección info@altsys.com. Altsys, soluciones informáticas basadas en el software libre. Bueno, ya estamos aquí con todos ustedes, sección Juegos, Pro Evolution Soccer 4 para PlayStation 2. PlayStation 2, PC y Xbox, lo tenemos para las tres. El precio, como siempre, pues hay unas diferencias que es una auténtica salvajada. El PC vale solo 35 euros, la Xbox vale 55 euros y la PlayStation 2 60 euros. O sea, vale casi el doble el juego de PlayStation 2 que en PC. El juego, comentar que es igual en las tres versiones, es decir, que no hay una gran diferencia. Ahora comentamos una diferencia que tiene la versión de PC, que es la única que tiene una diferencia con respecto a las otras dos, pero son iguales, ¿vale? Uh-huh. El juego, el Pro Evolution Soccer, quien no lo conoce, el año pasado salió el Pro Evolution Soccer 3, que fue un boom porque se pasó a PC y la verdad que los usuarios de PC vieron una gran diferencia entre lo que era el Pro Evolution Soccer y su principal rival, que era el FIFA, ¿no? El FIFA 2004. Este año Pro Evolution saca el Pro Evolution Soccer 4, y vuelve otra vez a superar a FIFA, por lo menos en ventas, pues de forma increíble. Y además el que salga para todas las consolas, pues ayuda. ¿Mejoras? Pues bueno, fundamentalmente, pues en la versión de PC, que es la que yo voy a comentar, pues puedes jugar a resoluciones enormes. Han mejorado muchísimo la calidad de los gráficos, puesto como con los ordenadores se evoluciona, pues esto cada día va mejor. Han pagado licencias nuevas de equipos, es decir, cuando uno juega pues le gusta ponerse pues, el jugador de Real Zaragoza, el jugador de... le gusta, exacto. Entonces, oye, ¿te puedes hacer combinados? ¿No? Sí, te puedes hacer combinados de jugadores de diferentes países. Puedes fichar manager y fichar cosas. Bueno. Y eso ayuda porque en las versiones anteriores pues a lo mejor había ligas que no estaban contratadas, con lo cual pues no podías jugar con los jugadores actualizados, claro, ¿no? Si te gustaba la de Brunei, pues si no estaba... Exactamente, la liga de Brunei. Y una gran novedad que tiene es que han prometido que van a sacar un sistema que va a permitir jugar online varios en una partida. O sea, que yo, por ejemplo, soy el defensa, otro desde su casa es el delantero centro. Muy interesante. Eso no está aún en la versión distribuida. Han prometido que saldrá. A día de hoy lo que permiten es jugar, eso con PC, un ordenador contra otro. Es decir, yo estoy en mi casa con el Pro Evolution Soccer 4. Otro, claro, y hay otro con otro con el Pro Evolution Soccer en su casa. Y permiten enlazar la partida, una con la otra, y yo juego con un bando y otro con otro. Uh-huh. Un partido de fútbol. Pero han prometido que van a sacar un servicio, además, online para toda Europa. Oye, ¿eso que comentas está solo para PC? ¿O eso para PC, creo. Que de momento PlayStation 2 y Xbox creo que no saldrá. No quiero decir bueno, que no, porque no, no he hablado con la gente de Pro Evolution Soccer, evidentemente, pero parece ser que para PlayStation 2 y Xbox no saldrá, o si sale, saldrá más tarde. Entonces lo que permitirán es tener un servicio online que tú podrás, por ejemplo, guardar tus partidas online con tus amigos, montar equipos en internet en plan, pues yo soy defensa, va, no sé qué. Pues ligas. Ligas de fútbol montar, directamente con Pro Evolution Soccer. Yo creo que es el gran avance de Pro Evolution Soccer, aparte de pues estas pequeñas cosas que hacen que el juego sea mejor, han cambiado el toque de balón, hacen nuevas jugadas, estrategias, todas estas cosas se van mejorando conforme van sacando versiones. ¿Requerimientos mínimos del equipo? Pues el Windows, por supuesto, 98, 2000, XP o Millennium. Pentium 3800, este es el mínimo, aunque verdaderamente con un Pentium 3800 va a ir aquí un poco lento. Y como tarjeta mínima, una GeForce 3 o Radeon 8500, también la mínima. Esta gente recomienda una GeForce 4 o una Radeon 9600, ¿vale? Que son de unas tarjetas. Sí, lo que está marcando, yo creo que los PCs caseros, sí, es el tema de los juegos. Sí, las tarjetas gráficas van mejorando muchísimo. Porque claro, necesitas lo ahora, ultimísimo para que te funcione bien, si no lo pones, te lo metes porque no va. Hemos estado comentando en la sección anterior los procesadores de 64 bits, pero decir que las tarjetas gráficas tienen procesadores de 128 y 256 bits. O sea, imagínense la tecnología que tiene su tarjeta gráfica comparado con la tecnología del procesador central de su ordenador, ¿eh? O sea, que la gente que vea que es muy fuerte lo de las tarjetas de sonido. Sí, de sonido, las tarjetas de además estamos hablando de tarjetas de 256 megas, que que hasta hace poco era la memoria, toda la memoria que tiene un ordenador. Sí, y ahora sí, la tiene solo la tarjeta. Pero pues, si es que los gráficos son ya brutales. Y es importantísimo. O sea, en un juego es, el juego se vende en DVD, lo digo para que la gente tiene un ordenador. Sí, casi todo el mundo tiene un DVD, pero bueno, que no se distribuye en versión de CD, con lo cual se hay que comprarse un DVD. Uh-huh. Bueno, ¿cuánto vale, hablando? Un DVD de 30 euros. Fíjate tú. El lector. El lector. Un lector, un lector. Para un grabador interno, 60. Sí. Vale la pena comprarse el grabador. Hablaremos por, vale la por pena comprarse el grabador. Por 30 euros de diferencia no merece la pena perderse la capacidad de probar un DVD o un CD por 30 euros. Sí, muy bien. Oye, pasamos al otro juego, DOM 3 para PC. Bueno, la valoración del Pro Evolution. La valoración del Pro Evolution. Es verdad, perdón. Pues bueno, es el típico juego que si este año le pones un 10, el año que viene le tienes que volver por otro 10, con lo cual le pondremos un 9. Y a ver si bueno, algún día... y a dónde llegarán, porque habéis dicho que lo próximo va a ser el poder jugar online. Ellos han prometido online. Con esta versión ya se va a poder jugar online. Es muy probable que a lo mejor se retrase todo mucho y ya salga con el Pro Evolution Super 5. Pero bueno. Esperemos que salga. Pero tiene muy buena pinta en cualquier caso. Sí, sí. El hecho de que uno pueda hacer. Para futuro PC, son los juegos online, ¿eh? Para PC no me parece caro, ¿no? Oye, pero. No, 35 euros, la verdad, que es un precio muy asequible, sí, para PC. Razonable, completamente. En momento... Una cena. Sí, sí. Una cena, actualmente. Oye, pregunta del millón. Sé que no está bien decir esto, pero bueno, estos discos, o sea, estos juegos se piratean. ¿Se pueden llegar a piratear o es complicado? Sí, piratear. No, se piratean y en internet uno se los puede descargar. Y, o sea, a día de hoy todo se puede copiar. ¿Pero funcionan correctamente o tienen sus fallos? Siempre hay fallos. Aparte, la gente de Pro Evolution es lo que saca actualizaciones y muchas veces la gente que se lo ha bajado de internet no se la actualiza bien porque han modificado el juego para que saltase las copias de seguridad y eso ha provocado que partes del juego no funcionen. Es decir, si uno quiere jugar bien y que no tenga ningún problema, a lo mejor es comprar el es que juego original yo en la tienda. Yo creo que en el tema de los juegos es en lo único... que no se ha llegado al, porque en el tema de la música, de películas, se ha llegado al pirateo 100%, pero en el tema de los juegos no. Es porque siempre se evolucionan los sistemas de seguridad, es decir, y aparte es que esto es los juegos rápido. Ya no es como antes, que te comprabas el juego y ya estaba tal cual te lo comprabas, pero es que ahora se van actualizando los juegos y sacan parches, sacan actualizaciones. Claro, nuevas fases. Tú a lo mejor te lo compras y tienes un fallo y dices, vaya, pues este juego se me cuelga nada más arrancar. Ah. Y seguro que tú lo actualizas por internet y ya solucionado el problema. Muy bien, y pasamos. Y la verdad es que 35 euros no es. Nah, es muy barato. Hombre, para las plataformas 55 y 65 me parece claro, caro. Claro, sí. Me parece caro, pero bueno, son otras es lo que opciones. Valen, es lo que valen casi todos los juegos, ¿eh? Son otras opciones. DOM 3 para PC. ¿De qué va este juego primero? Bueno, el DOM 3 es un juego de primera persona en el que llevamos un personaje que tiene que ir... Pues, es un juego de aventura, de... No, es un juego de los denominados shooters. Es decir, que llevamos un arma... Aniquilación total, exactamente. Sí. El argumento... De asesinos. En serio. El argumento es que se han abierto las puertas del infierno, esta vez en Marte, porque las versiones anteriores han sido en la Tierra y tal. Hay que darle un poco de color. Lo han variado. Exacto. Y empiezan a salir bichos. Y los bichos, ¿vale?, de Marte son mucho peores que los de la Tierra. Ojalá te coge una buena leche. Bueno, bueno. Y la idea es pues, que hay que ir matándolos. Que menudos bichos hay sueltos por la Tierra. Sigamos. Bueno, en cuanto al precio, es un poquito más caro y ronda los 55 euros. Para la versión de PC. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, es un poquito antiguo ya. Salió el 13 de agosto. ¿Vale? Fíjate tú, dices un ya, poco antes. Exactamente. Es de un hecho, poco ya, antiguo. Ya hay un parche. ¿Vale? Hay una actualización. Uh-huh. ¿Vale? Para este juego. Es fácil de jugar, buenos sí, gráficos. Sí, la verdad es que yo creo que es un poco muy parecido a otros juegos en el sentido de que llevamos un arma, vamos disparando. Si acaso la calidad gráfica es lo que de este juego es lo que más es lo más importante. Eso quizás es. En jugabilidad y en opciones de juego no ha mejorado yo creo que nada prácticamente, pero lo que es el ambiente y el miedo que uno puede llegar a tener si tiene un ordenador potente porque han creado efectos de sonido envolvente, de un audio que, o sea, unos gráficos con luces, con situaciones en que se oscurece todo. Uh-huh. Entonces, yo que he jugado, vas ahí con una especie de pistola que tiene una luz encima y entonces cuando enfocas la luz, no puedes disparar a la vez. Con lo sí, cual, sí, en el momento la luz, que te aparece un bicho, vas a disparar, pierdes la luz, y al perder la luz, pues da miedo que el bicho... O sea, que era una sensación muy o sea, creíble. Hay que comprarse un home cinema de estos para ordenador, que además está muy barato. Sí, sí, ahora de hecho, lo soporta. Y jugarlo con la luz apagada y la persiana sí, abajo. Sí, yo creo que vamos, llamas ambiente. A la policía del miedo que te... De hecho, es un juego muy oscuro y tan apenas tiene un par de trozos que sean fuera, en exteriores. Entonces oye, son todo pasillos. Hablando de oscuros. Esto, ¿recomendado para qué edades, bajo vuestro criterio? O pues bajo el criterio de 18 del propio años. Juego. Sí, sí, más de 18. Por Dios. Seguro que más de 18 sí, sí. años. Además, y si no lo es, lo debería. Es como ha dicho Abel, es de sustos. Este te sale un bicho que hay sangre, te hay... O sea... Sí. Tiros, hay gente muriendo. Cinegore y... trasladado al... Exacto, a un juego de ordenador. Vamos con sí. los requerimientos del juego. Sí, la verdad es que los requerimientos son brutales completamente. O sea, lo mínimo es un 21.4 a 1.5 gigahercios. ¿vale? Y una tarjeta de vídeo con 64 megas. Eso es lo mínimo, eso es la, el equipo de los pobres. Una tarjeta de a un año, año y medio, ¿vale? Sí, sí, sí. Y lo que ellos dicen que, vamos, que si no tienes eso no vas a jugar bien, es un Pentium 4 a 2,5 con un giga y medio de RAM, ¿vale? Con una tarjeta de vídeo de 256 o 512 de RAM. Es decir, casi la novedad. Lo último de lo último. Porque no venden ya el juego dentro del ordenador. Tome, te vendemos la torre para que simplemente conectes por los periféricos para poder verlo y ya está. Y lo que has dicho tú, una tarjeta 5.1. Con altavoces 5.1. Exacto. Es decir, que igual hoy es el bicho que lo tienes detrás. Sí, sí, es uno de los problemas que tiene este juego. Que incluso yo he leído artículos de con la mejor tarjeta, el mejor ordenador del mercado, no consiguen que el juego vaya todo lo bien que debiera ser, o sea, de velocidad. La velocidad del juego no consigue que sea todo lo bueno. Pues, y para plataformas funciona bien. O sea, para, me refiero para la PlayStation y Xbox, pero no están para ninguna de las dos. No está. Solo PC. No, solo PC. Pero claro, vale. Pero esto es una burrada. O sea, la sombra, esa sombra que tiene todos los detalles. Los pelos ya, hay un sombra. Periódico encima de la mesa y si te usabas la versión a máxima resolución podías leer el periódico, lo que ponía en el periódico. Los carteles, pero... Y dices tú, ¿para qué quieres leer los carteles? Bueno, y esto es una salvajada. Es un poco exagerado. O sea, ¿recomendable este juego? ¿Sí o no? ¿Lo recomendáis o no? Sí, sí. Hombre, sí, si sí, uno tiene sí, ese ordenador, sí. Y además oye, que me llame para jugar. Al menos para verlo. Que os envíen un correo y que os inviten a jugar a su casa. Efectivamente. Oye, más ordenador. O menos, el ordenador que hace falta con las características que esta casa nos dice recomendables, ¿en cuánto nos saldría? Aproximadamente, pues, aprox. ¿El bueno? Unas 200.000 pesetas aproximadamente. Sí, o sea, es un ordenador que compremos hoy. Vamos a la tienda y lo que compremos hoy. 200.000 pesetas. Para jugar. Sí, claro. Lo compramos el mes pasado o no. Pero la torre, quieres decir. O sea, la torre con los componentes. Sí, ya, sí, con el monitor, el ratón y teclado. Con monitor y todo, unas 200.000 pesetas. Vale, vale. Monitor, ya, teclado, ratón. Y así cada vez que empezamos a poner... Y cuando salga el Doom 4, otra. Hombre, por supuesto. Otro nuevo. ¿Te crees tú que esto va a durar mucho? Muy bien. Abandonamos sección juegos un momentito, estamos con todos ustedes dentro de un momento. Enfilamos la última parte del programa, nos quedan 12 minutitos, son las 19:48, riguroso directo aquí, cuarte.com. Exacto. Y nos vamos a sección noticias. Vamos a empezar comentando eso que os he comentado al principio. Del móvil, ¿no? La consulta al correo. Exacto. Esa consulta al correo. Nos enviaron un correo sobre los virus informáticos que ahora se trasladan a los móviles. Bueno, hay varios, como una, dos, tres, cuatro variedades, cuatro modalidades. Bueno, léenos un poco de... Leo un poco, por ejemplo, la primera. Si recibe una llamada al móvil y en la pantalla aparece inviable, con dos signos de exclamación, no descuelgas el teléfono ni intentes renunciar a la llamada. Déjalo sonar hasta que pare y después borra directamente la llamada perdida. Es un virus muy potente que destruye por completo el mecanismo del ordenador. Nadie recibirá una llamada así, espero. Yo esto no me lo puedo ni creer. Segunda, si recibes en tu móvil un mensaje diciendo que llames al 11 entre paréntesis 414-55414, no lo hagas ni en broma, si caes en la trampa para que el gasto de tu cuenta o tarjeta se multiplique hasta el infinito. Bueno, pues comentar que estos son correos que la gente escribe, pues yo qué sé, para pasárselo bien o para reírse de otros usuarios. Evidentemente hay algún virus para un móvil, pero son móviles de muy altas prestaciones que son casi como PDAs. Para este caso, para los móviles del 99% que todo el mundo tenemos, no hay nada. Ni nos pueden redireccionar las llamadas, ni nada de nada. Lo que sí que hay que hacer es nunca llamar a móviles que vengan en un mensaje o cosas así. Antes de llamar, si alguien tiene duda y piensa que es algo importante, antes de esto, que llame al centro de atención al cliente y pregunte si le han mandado alguna cosa y si tiene que llamar a ese número. Exacto. Porque normalmente no se hacen estas cosas. El centro de atención le dirán si ese teléfono es privado, le van a hacer algún cargo o le van a tirar algún coste. Vale. Oye, otra cosa que aparece en este correo, que a mí sí que me parece importante porque a mí particularmente, bueno, a todos los correos yo creo que te envían cantidad de PPS, presentaciones de PowerPoint. Entonces, os lo leo. La información viene de Microsoft y de Norton. Por favor, transmítela a cualquier persona con acceso a Internet. Si recibes un correo en una presentación de PowerPoint, aparentemente inofensivo, titulado La vida es bella, .pps, no abras este archivo bajo ninguna circunstancia y bórralo inmediatamente. Dices, si abres este archivo, aparecerá en tu monitor el mensaje. Ahora es tarde, su vida no es más bella. Y perderás todo lo que tengas en tu PC y la persona que te lo envía tendrá acceso a tu nombre, email y contraseña. Bueno, habla incluso del creador. Hay virus que son así. No sé si exactamente este La vida es bella es concretamente verdad, pero me parece un poco, también un poco exagerado, sí, que habiendo hecho eso ya te controle el ordenador, aparezca un PowerPoint y encima además te venga una en persona. En cualquier caso, de todas formas, lo que hemos recomendado siempre, ¿no? Sí, tener un antivirus actualizado. Y antes de abrir ningún adjunto, sí, primero ver si la persona que nos lo envía es de confianza o no. Uh-huh. Y antes de abrirlo, lo copiamos en el disco duro, se escanea y si no tiene virus, podemos abrirlo. Vale. Sí, en cualquier caso, si nos envía algo una persona desconocida, o vemos que es un fichero que no habíamos pedido de un amigo, le decimos, oye, le llamas al amigo, le envías otro correo y le dices, oye, ¿me has enviado tú esto a mí y quieres que lo abra? Y él te dirá, sí, no, pues... Vale, pero primero contrastar la información que nos envía, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. La gente se lo toma esto muy a la ligera, pero... Y además que los antivirus que valen 30 euros. Es que no es dinero. Es que nos podemos quedar sin disco duro y sin ordenador. Incluso algunos se los meten en la conexión ADSL gratis, aunque no quieran. Por ejemplo, se me ha olvidado traer la información, os la iba a traer... Ya la veremos. La semana que viene os la traigo. Tiene una demanda, es una noticia que traía yo. Ah, sí, cuéntamela. SpaceX tiene una demanda contra Terra, porque Terra en la su propaganda dice que te regalan un antivirus que parará absolutamente todos los virus conocidos o desconocidos, y entonces SpaceX comenta que esa es una publicidad engañosa, porque verdaderamente no hay ningún antivirus que los pare todos, ni el 100%. Entonces le han demandado a Terra porque parece que los usuarios lo compran creyendo que esto es el Nova Más y que ya no va a tener nunca ningún problema con virus, y incluso teniendo el antivirus te puedes encontrar con virus, que es más difícil, evidentemente, pero no es infalible, ¿vale? Uh-huh. Era una de las noticias que había traído. Un apunte. Bueno, Luis. Bueno, yo tengo otra noticia que viene con Microsoft, y bueno, es que Microsoft estrenó ayer su buscador. ¿Ah, sí? ¿Vale? Es Search, en inglés, search.msn.es. Es un buscador del estilo de Google o de Yahoo, uh-huh, ¿vale? Y bueno, pues Microsoft se ha dado cuenta, tarde en mi opinión, que el tema de los buscadores tiene mucha miga, es muy importante, y bueno, pues ha creado un buscador que nos permite buscar contenidos de internet. Horroroso, la verdad, cierto. Es que yo creo que no funciona muy bien porque... No lo he probado. Es un poco beta, sí, pero bueno, ya irá mejor. No lo he probado. Yo lo he probado y, por ejemplo, algo que en Google funciona muy bien, que son las páginas en caché, sí. Es decir, tú vas a la página en caché y te muestra lo que había en su momento, y yo esta mañana no he logrado que funcionara. Pero bueno, supongo que lo irán limando. Y un poco lo que promocionan es que tienen respuestas directas del Encarta, de la enciclopedia Encarta, y que pueden tener acciones directas. Es decir, que a lo mejor tecleas un artista y te permite comprar la canción que tú quieres directamente desde el buscador. Bueno, pero bueno, eso son... Seguiremos confiando en Google hasta que nos demuestren que esto es mejor. Eso es. La verdad es que sí. Más cosas, Abel. Bueno, pues salido de Google, se ha hecho un estudio por la empresa Interland, que hace un estudio de las marcas que más... importancia tienen para los usuarios de internet, y este año lleva 2 años ganando Google, ahora que hablábamos de Google, y este año casualmente ha ganado Apple gracias a lo que hemos comentado en programas anteriores, al iTunes y al iPod. La gente lo conoce mucho, o sea, a lo mejor había gente que no sabía que era Apple y a raíz de esto ha conocido lo que es la compañía Apple, y le ha llevado a que en la estadística Apple es la primera, la segunda sería Google, la tercera era IKEA, que para muchos ya sabemos lo que es. La cuarta es Starbucks, que muchos no saben lo que es, pero bueno, es una cadena de... Creo que es como de cafeterías y libros o algo así. Norteamericana, por supuesto. Y la quinta, es muy curiosa, es Al Jazeera. La televisión, cadena. La cadena, es muy influyente porque, claro, a la gente le suena porque, claro, pues dicen, la historia de Al Jazeera, pues... Es que Al Jazeera, es que todo, mucho. Claro, la guerra de Irak, claro. sí, y todo este rollo, todo lo que transmitía alrededor de todo el mundo, claro, la primera noticia era de Al Jazeera, sí, de esa cadena. Y así es como están las cosas en Internet. Ajá. Bueno, pues ya que estamos con Google, vamos a seguir un poquito más. Esto es, ya creo que es de la semana pasada ya, pero bueno, yo lo vi bastante curioso. Es que Google saca un buscador que permite buscar en vídeos. Y la verdad es que esto es súper curioso porque tú pones una palabra, funciona, ahora mismo solamente funciona en inglés. Pero tú pones una palabra y te buscas si esa palabra se nombra en el audio del vídeo. Madre mía. ¿Vale? Sí, ¿sabes? Y te permite, tiene un acceso para que tú puedas ver el vídeo. Exacto. Con lo mismo que tenían con las imágenes, que puedes buscar la, birds, todo, y te sacaba fotos de pájaros. Fotos de pájaros. Pues lo mismo, pero en este caso es lo mismo, solo que funciona con vídeos principalmente de noticias y en inglés. ¿Vale? Parece que no funciona del todo bien porque algunos vídeos pues que ya no están desde que tú los buscas, como que los han quitado. Ejemplo, ahora, pero algo bueno, muy de moda que ha habido, tsunami, y entonces nos sacaría todos los vídeos en los que se nombra la palabra tsunami, relacionados con la noticia de tsunami. Para esos la verdad es que la es muy buena. Hombre, la idea es buena. Buena. La tecnología es compleja, pero bueno, es una buena idea. Y es video.google.com, si alguien lo quiere mirar, quiere probar. Es muy curioso. Vale, vale, muy bien. Bueno, pues tengo una noticia de relacionada con los videojuegos. Nintendo pondrá a la venta 67.500 unidades de su nueva consola, la DS, que significa dual screen, doble pantalla, y en toda Europa unas 650.000, más o menos. La va a lanzar el 12 de marzo, o sea que todo el mundo ya puede empezar a hacer sus reservas, supongo, porque si no se va a quedar. En Estados Unidos y Japón, en tres meses que llevan vendiendo, han vendido 2,8 millones. O sea, casi 3 millones de unidades en 3 meses. Fíjate tú. De la dual screen de Nintendo. O sea, que la gente... No es broma, o sea, lo de ir a reservarla es interesante. No, si es que salen, sí, además... Salen imágenes de... Bueno, están dándole mucho bombe a este tema. Sí, estos días ya empieza y a salir. En televisión vemos imágenes de Japón, todo el mundo increíble, con sus doble pantallitas. Sí, sí. Y también la que sacan Sony, que es la PlayStation portátil, que también es muy, muy, muy buena. No había fecha confirmada, pero parece ser que Amazon.co.uk, el Amazon de Inglaterra, puso a la venta el día que iba a salir, equivocándose sin querer, y parece ser que va a salir el 18 de marzo, como una semana después, si no hay cambio de planes, aunque esto no es fijo, como una semana después que la de Nintendo en España. Ajá, o sea que a reservar todo aquel que la quiera. Efectivamente. Si oye, no, ¿qué precio llevará más o menos? ¿Sabéis algo? Pues va a ser cara. La PSP es más cara, la de Sony valdrá a unos 350, casi 400 euros, una consola cara. Y la de Nintendo saldrá más barata. Yo calculo que sobre unos 200, 300 euros, más o menos. Uh-huh. Habrá que ver el precio final, si viene con juegos, sin juegos. Bueno, las típicas ofertas que sacará la marca. Sí, sí, sí. Bueno, una noticia de España, que yo creo que la habremos oído todos, pero por nombrarla. Salió hace un par de días y es que se detuvieron un hacker que era español, creo que era de Barcelona. Sí, de Lleida. De Lleida. Entonces, que se dedicaba a vender contraseñas de correos de Hotmail. De Hotmail, cierto. Y de MSN. Las vendía por un mínimo de 30 euros, tengo yo en la noticia. Sí, y ha vendido, pues calculan unos 400 contraseñas. 23 añitos tenía. Podría ser superior la cifra. Qué majo, ¿eh? Y bueno, sí, parece ser que le va a caer la de San Pedro, algo. ¿No? Hombre, le tiene que caer algo. Sí, la noticia desde luego es de tres folios, ¿eh? Sí, sí. Por lo menos no, le pueden caer hasta 7 años, por lo que he leído. Sí, está violentando el derecho a la intimidad, que parece ser que está bastante penado. Es que además llevaba 3 años haciendo eso. Sí, sí. 3 años, que no llevaba unas semanas, había puesto y se promocionaba en una página web y todo. O sea, no tenía talento. Sí. No, para no tenía talento, la verdad. O tenía mucho. Uy. He sido yo. Que nos caemos. Con mis manitas. Yo he traído una noticia que me parece curiosa. El Imaginarium, que es la compañía zaragozana, ha ganado el premio al mejor caso europeo de marketing del año por la European Foundation Management Development, que a mí no me suena de nada, pero debe ser algo importante dentro del cotarro. Entonces, habían hecho un estudio, los de IS, en el caso Imaginarium, de cómo crear una página web para Internet o cómo orientar los juguetes para Internet, pues crear juegos, que la gente pudiese comprar también los juguetes, y ha ganado el premio al mejor proyecto europeo. Son muy punteros, la gente de Imaginarium. Sí. Imaginarium puedes comprar un juguete hasta en Qatar, de la marca Imaginarium, para que la gente se haga una idea, de una empresa zaragozana. Es que es fortísima. Las dos más importantes de Zaragoza eran Panishop y Imaginarium, las dos. Uh-huh. Eran súper fuertes. Pues mira, has hablado de niños. Yo tengo una, nada más que una, antes de marcharnos. El tema de que todos pensamos que los jóvenes son mucho más hábiles para Internet que los adultos. Uh-huh. Y de eso nada. De eso nada. Se ha hecho un sondeo por Nielsen Norman Group, que echa por tierra todos estos estereotipos. Habla de que los adultos son más pacientes, o sea, pierden más tiempo en las páginas, leen más. A la hora de las páginas complejas son más hábiles porque leen más, tienen más capacidad de análisis, se pierden más tiempo en buscar el camino que ellos quieren, y sobre todo el tema de la paciencia. Evidentemente. Lo cual no quiere decir que manejen también las herramientas como la gente joven. No. O sea, el estudio lo que dice es que a la hora de buscar, por ejemplo, un dato en Internet, tú dices, a ver, 5 personas que busquen la palabra Juan por Internet, pues uno lo encontrará antes que se mueven. Bueno, que oye, rompemos una lanza, ¿no? La gente adulta que se mueve en internet, no solo la gente joven. Venga, chicos, hasta la semana que viene. cibergallinero@cuartenonda.com si queréis escribir algún correo. Hasta luego. Hasta luego.